en Seis Cuerdas, programa cultural de difusión folclórico investigativo de la esencia de la música popular y aspectos telúricos propios del Cusco y regiones andinas. Se propala de lunes a sábado de 6 a 6 y 15 de la mañana. Director ejecutantes de instrumentos, profesor Eufrasio Salas Molina e Ingrid Salas Tamayo. Se emite gracias al auspicio de la panificadora La Genovesa y la proveedora de orquesta sonora. Estás escuchando Radio Cusco, la mejor. Radio Cusco, con amor para ti. Radio Cusco, la mejor. Y ahora, noticias en el microinformativo de Radio Cusco.